Tu amor en la brisa escrito está, me eleva más allá, como olas de alta mar, no se puede negar, aún sin ver, yo creo en él. Tu amor, una y otra vez, me ayuda a estar en pie, cuando hay que luchar, tú conmigo vas, yo confiaré. Sanando una vez más mi frágil corazón, tu amor me transformó, aún sin ver, yo creo en ti.